enamoré de ti desde el abismo de mi alma. Lere, lere, le, y esclavo está ahí mi corazón de tu mirada. Me enamoré de ti con cada una de mis ganas. Lere, lere, le, y ya después de ti, de mí, no imagino nada. Me enamoré de ti como es lo natural de un loco. Después de ti, de mí, ya no habrá nada. Y supe que eras tú desde el primer momento en que crucé tus ojos. Dos almas juntas para vivir. Oh, oh, oh. Demasiado grandes como para desafiar. Aquí en el mismo estado.